¿Dónde está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados con Carlos Munévar, allí en Colombia, en Bogotá. Carlos es activista sindical de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de Educación, obviamente, allí en Bogotá, y el FECODE es la Federación Colombiana de Educadores, que en Colombia parece que las cosas pasan, pero el resto del mundo no se entera. Ya habíamos estado con estos temas. Carlos, muy buenas tardes y gracias por atender a La Deuda Eterna. Buenas tardes, Darío. Un saludo a todos los oyentes y un agradecimiento a ti, pues, por el espacio. No, al contrario, sabemos que en Colombia, y no nos estamos enterando por los medios hegemónicos aquí en Argentina, sí por las redes sociales y medios alternativos, Colombia está en un proceso muy, muy duro por sostener la democracia o profundizar la tiranía que está proponiendo Iván Duque. Y esto incluye las amenazas directas a dirigentes sindicales, especialmente de la Federación de Educadores de Colombia y del Centro de Trabajadores, ¿no? ¿Me equivoco o está bien por ahí? No, está bien, sí, es una amenaza pues constante que se ha dado contra los dirigentes sindicales, tanto de la Federación como de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Digamos que esto hace parte de una estrategia que ya es de vieja data y vieja práctica aquí en nuestro país, ¿no? Que es el hacerle llegar amenazas por redes sociales o enviar coronas o artículos relacionados, digamos, con la muerte, digamos, a las casas de los dirigentes sindicales. Extrañamente uno lo que ve es que ese tipo de situaciones se dan después de que por las redes sociales el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues toda su camada del Centro Democrático pues atentan contra el magisterio colombiano, ¿no? Entonces pareciera que ellos dan la orden desde las redes sociales y empieza de una vez, se activa toda una serie de amenazas y de intimidaciones. Ahora, lo grave del asunto es que en nuestro país, pues esas intimidaciones muchas veces no se quedan solamente en el hecho simbólico, sino que, digamos, se trasladan ya a la eliminación física. Entonces esa es una situación bastante delicada, pues por la que estamos nosotros pasando en este momento. Yo creo que están en un momento donde aparecen todas las fuerzas paragubernamentales, parapoliciales. ¿Estoy en lo cierto? Sí, evidentemente es un momento bastante complicado. Yo pienso que el gobierno de Iván Duque, en lo que lleva, pues ha demostrado que está cumpliendo al pie de la letra ese mandato del Centro Democrático. Hay que recordar que en algún momento Fernando Londoño, que hace parte de ese partido, en una convención que hubo hace algunos años, despuesito de la firma de los acuerdos de paz, del Pacto de La Habana, de los acuerdos de La Habana, pues en la convención que ellos tuvieron, y eso está por redes sociales, mencionaba el hecho de que había que destrozar y hacer trizas ese maldito acuerdo, en palabras de él. Y eso es lo que ha estado haciendo, digamos, el Centro Democrático. Precisamente hace algunos días, pues hubo un problema con el tema de que FECODE envió un informe a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, denominado La Vida por Educar. Y hace la denuncia de cómo en 30 años, desde 1990 hasta acá, pues se ha sistematizado más de 6.500 atentados contra la vida de maestros específicamente. Entonces, digamos que el tema pasa por un atentado al derecho a la vida, al derecho a la sindicalización, al derecho a la protesta, al derecho a la libre expresión, que es lo que evidencia pues un régimen que tiene tintes fascistas. Estaba viendo que el martes 3 de noviembre asesinaron a dos líderes sociales, donde fallecieron, además, dice la noticia, 4 personas, según la denuncia que hizo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, que asesinaron a Gonzalo Incapié, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cristalina en el municipio del Peñol, en Antioquía. Así que siguen muriendo los líderes sociales a manos de los sicarios. Sí, pues básicamente uno tendría que decir, por lo menos, que yo creo que este tema tiene que pasar a instancias internacionales. Nosotros, como movimiento sindical, vemos que reiterativamente, por ejemplo, aquí en Bogotá, que Costa Capital es de alguna manera, digamos, un centro político, una ciudad grande, la más grande de Colombia, la gente no corría peligro hasta hace algún tiempo. Pero en los últimos informes que hemos tenido este año, digamos que toda esa violencia política, de carácter político, contra sindicalistas, líderes sociales, líderes estudiantiles, pues ha llegado a la ciudad ya. Sí, nosotros tenemos compañeros dentro del sindicato que han sido amenazados, que le llegan al correo amenazas directas de las Águilas Negras, que son un grupo fantasma, nadie sabe quiénes son. Lo que sí se sabe es que amenazan y no hay investigaciones, nunca aparece, digamos, algún informe del lado del Estado que esté encaminado a hallar quiénes son, a identificarlos y encarcelarlos, porque pues las amenazas de ellos son directamente contra la vida y contra la familia de los compañeros docentes. Entonces nosotros vivimos una situación de crisis de derechos humanos muy terrible, que no pasó con la pandemia. Incluso yo creo que con la pandemia este tema se ha agudizado. O sea, no sé si tú sepas, allá en Argentina les haya llegado el informe de cómo durante el mes de agosto hubo más de 30 masacres en un solo mes. Eso es una cosa totalmente salida de toda proporción a nivel mundial. Entonces yo creo que esta situación que estamos viviendo, tanto como educadores, como así como pueblo, pues tiene que llegar a instancias internacionales. Además que está jalonado por una intención explícita del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, de quebrarle el espinazo a FECODE. Eso lo sabemos todos acá. O sea, hay una orden directa desde algún lado en donde lo que se habla es, en primer lugar, eliminar físicamente a los maestros, hostigarlos, amenazarlos, estigmatizarlos en redes sociales. Y eso está muy pegado, por ejemplo, con el referendo que está proponiendo Álvaro Uribe Vélez, después de que salió ahorita de la detención domiciliaria. El hombre en un pone, digamos, hay dos puntos que nos afectan directamente a nosotros como maestros. Uno es que la educación pública deje de ser pública y se vuelva mixta, privada, o que el Estado la puede, digamos, pagar al estilo de bonos en donde los padres pueden cambiarlo por el servicio educativo en otro lado, en un ente privado. Y lo otro es el congelamiento de la nómina estatal por 6 años. Entonces digamos que es un tema que va unido, ¿no? Yo creo que la Federación Colombiana de Educadores representa el sindicato grande que de alguna manera puede movilizar a la población y puede hacer entrar en conciencia de muchas cosas que están ocurriendo, y ese es el peligro que ellos ven en la Federación. Claro, y por eso las amenazas de manera permanente. Exactamente, sí. ¿Qué grado de acompañamiento tiene de parte de la población el gobierno de Iván Duque? Yo creo que en las últimas encuestas que hemos tenido conocimiento y que se han hecho, digamos, él tiene un grado de desaprobación superior al 65%. Eso es un, digamos, eso es lo que da cuenta, es de que es un nivel de impopularidad muy grande, a pesar de que el presidente se ha dedicado durante toda la pandemia a salir todos los días a las 6 de la tarde a dar el informe de cuántos fallecidos van por COVID, de todas las bellezas que supuestamente está haciendo el gobierno. Eso no le ha servido para absolutamente nada, a pesar de todos los millones que se han gastado para pues elevar la imagen del presidente en redes sociales y ante los medios, eso no le ha servido para absolutamente nada. Lo que uno ve es desesperanza en la población, y poco a poco, digamos, se va reactivando nuevamente la movilización social. Nosotros para el 19 de noviembre tenemos ya proyectado un paro, ya hemos hecho caravanas en las diferentes ciudades como federación, y ahí los educadores hemos tenido un papel fundamental porque somos los que estamos liderando ese tipo de movilizaciones sociales. Entonces yo creo que hay una agenda pendiente de movilización del paro del 2019, el 21 de noviembre. Hay un comité nacional de paro donde la federación también tiene una gran representación, y creo que se nos vienen tiempos mucho más difíciles a nivel de movilización, pero nosotros estamos totalmente convencidos de que debemos oponernos y debemos ponerle freno a este gobierno que no garantiza la vida, no garantiza los derechos, y que, digamos, de las fronteras hacia afuera es uno. El hecho, por ejemplo, de que vaya Iván Duque a la posesión de Evo Morales cuando fue uno de los que patrocinó el golpe de Estado que le hicieron. Entonces él muestra una cara hacia afuera, pero hacia adentro es otra cara totalmente distinta. Muy bien, Carlos. Muy buen informe. Nos encontramos en cualquier otro momento, y cuando vos creas que es viable y es necesario, los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos. No, muy agradecido contigo, Darío. Nosotros creemos, como colombianos y como sindicalistas, que esta pandemia lo que ha demostrado es que esos problemas que tenemos como países latinoamericanos, nosotros no podemos solucionarlo cada uno por parte. Hoy más que nunca se hace evidente la solidaridad de los pueblos, y digamos que la gente conozca lo que está ocurriendo. Yo sigo diciendo que los colombianos pareciera que estuviéramos secuestrados en nuestro propio país, por lo mismo que te decía antes, de las fronteras hacia afuera es una cosa totalmente distinta. El país más feliz del mundo quieren vender esa idea, y de las fronteras hacia adentro es otra cosa totalmente distinta. Entonces te agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí en tus micrófonos. No, al contrario. Bueno, nos seguiremos comunicando, por supuesto. Hasta muy pronto y a cuidarse mucho. Bueno, gracias, Darío. Igualmente. Hasta pronto.